se realizó una reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y del Banco Mundial. El pronóstico principal fue que, debido a la crisis mundial, de la cual las potencias no tienen visos de salir, hay que presionar a los países empobrecidos para que revaluemos nuestras monedas. El propósito declarado no podía ser más desvergonzado. Para que las exportaciones de los países llamados desarrollados tengan más competitividad, es necesario que las monedas de los países en desarrollo se revalúen, que valgan más frente al dólar, para que las mercancías de los países desarrollados tengan más competitividad en los mercados globales. Lo dijeron en la reunión y lo pusieron por escrito en la Asamblea Conjunta del FMI y del Banco Mundial. Si leemos nuevamente ese párrafo, podemos deducir lo que están diciendo, y lo dicen con absoluto descaro. Para que los países llamados desarrollados, o sea, ellos mismos, tengan competitividad, nosotros debemos disminuir nuestra competitividad actual. Y no es que seamos países en vías de desarrollo, somos países empobrecidos por el derroche y la depredación de los países enriquecidos: Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y el Japón. Nuestro crecimiento es mucho menor y todavía enfrenta el gran desafío de una redistribución del producto social. De modo que, si aceptamos las sugerencias de esas dos instituciones internacionales, lo poco que hemos avanzado se disolverá en el esfuerzo de reactivar la economía de los países enriquecidos. ¿Por qué debemos reactivarlos? ¿No tendremos ninguna restitución? ¿No seremos un mundo mejor? Al contrario, se afirmará la vacilante estructura capitalista y se asentará con todo su peso sobre nuestras espaldas. No nos olvidemos que Estados Unidos ha entregado a sus bancos privados casi $1.5 billion de dólares, que es una suma superior al total de la deuda externa de los países empobrecidos. Pero eso no es todo. La Unión Europea ha girado otro tanto de dinero. De manera que, en el comercio internacional, están circulando más de 3 billones de dólares, un 3 con 12 ceros. Y toda esta plata está girando sin ningún respaldo, o peor aún, con el respaldo de las economías de nuestros países. Convencidos de que seguirán despojando al resto del planeta, este grupo depredador imprimió dinero sin preocuparse mucho ni poco de las consecuencias futuras. Para este grupo, quienes pagan las cuentas son los países empobrecidos. Algunos caerán en la trampa, mejor dicho, varios lo harán, y seremos menos los que resistamos. La cuestión no es simple, tiene muchas aristas. La conciencia de esta catástrofe debe alcanzar a todos. Con el mensaje del comandante Che Guevara tan vigente ahora, tenemos que decir, porque no hay alternativa, que nosotros, los explotados y atrasados del mundo, debemos eliminar las bases de sustentación del imperialismo, es decir, todo lo que explotan y se llevan, capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos. Pero además de eso, nos obligan a aceptar sus inversiones hechas con nuestros capitales, a comprar armamento para enfrentarnos entre pueblos hermanos o con mayor ruindad, a victimar a los hombres y a las mujeres que reclaman por sus derechos. Ni el FMI ni el Banco Mundial están dictando nuestra política económica, pero siguen actuando en nuestro continente. No sería extraño que, como parte de esa estrategia de presionar sobre nuestros gobiernos, utilicen mecanismos internos y ciertos sectores nacionales se conviertan en voceros de los intereses imperiales. Y este es un texto escrito por Antonio Pereira Leigue para Argenpress. A propósito de las mágicas recetas del FMI y del Banco Mundial para nuestro continente. Y con estas palabras de Antonio Pereira Leigue, le damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un repaso por la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo de nuestra compañera Silvina Vivas, más conocida como La Silvi, una de las personas más conocidas y más renombradas dentro de este circuito que es el Belén y la FM Tincunaco. ¿Ah, sí? No, usted no hable, que todavía no la presenté, así que no diga nada. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti, como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, nos acompaña la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Ahora sí puedo? No la escucho, así que no sé si puede o puede hablar. Ahora sí, a ver. Ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Ábrame el micrófono, no sea malo, no sea malo. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, para todos los que nos están escuchando, les pasamos ya nuestro número de teléfono para que se comuniquen al 1566-905002 y también nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Quiere que le dé los blogs también? Dele, páseme los blogs de Latinoamérica Vive. Bueno, a ver, anote. Si quieren escuchar el programa, lo pueden hacer a través del blog de la radio, que sí, es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y si no, lo pueden hacer a través de www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Ese dígamelo de nuevo, que no lo entendí muy bien. latinoamericaviveradio.blogspot.com. Uno entra a esos lugares, tanto al de Latincunaco como al de Latinoamérica Vive Radio, y puede volver a escuchar los programas que emitimos, sí, sábado a sábado. Claro, es así. Porque hay gente que le gusta tanto, tanto el programa que lo escucha varias veces. Latinoamérica Vive, hasta las 15, un panorama a la realidad de nuestro continente. Un programa realmente cargado de información tenemos para compartir en el día de hoy. Estuvimos ausentes dos jornadas, estuvimos con algunos inconvenientes personales el fin de semana pasado y la otra vez tenemos que decir que nuestra compañera se quedó de a pie en el gran encuentro de mujeres. En el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires se quedó de a pie, mejor dicho, y no pudo asistir al encuentro de mujeres que se realizó en la ciudad de Paraná, el 25º encuentro de mujeres, sí, realizado en Paraná, 25º. La ciudad de Paraná, si mal no digo. La verdad, me quedé con muchas ganas de ir, había un montón de talleres que me habían dado ganas de participar, pero bueno, espero que el próximo año, que se va a realizar en Bariloche, pueda ir, ¿no? Esperemos que sí, y a ver si me lleva también, me puede pero llevar. Pero es de mujeres. Y, pero participan muchos hombres también. ¿Sí? Sí, ¿cómo que no? Salvo que se disfracen. O sea. No, no tengo por qué disfrazarme. Y bueno, y como decíamos, después de dos semanas volvimos aquí a la Tincunaco, a la 107.3, que se está preparando para realizar un bingo familiar esta tarde a partir de las 14 horas. Así que mientras van escuchando el programa, se van acercando aquí al Centro Comunitario Belén para participar de este bingo solidario, bingo familiar, que está organizando la Tincunaco, la 107.3. como les decíamos, mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Una de ellas tiene que ver con un reclamo unánime de casi toda Latinoamérica en apoyo a este pedido. Es que Bolivia, casualmente, va a tener como una suerte de salida al mar. El gobierno peruano le ha entregado en concesión un corredor de 17... Un muelle. No, es un corredor de 17 kilómetros de ancho donde el gobierno, el país boliviano va a poder exportar sus materias primas. Así que esta noticia, esta información la vamos a estar compartiendo y analizando con todos ustedes. Bueno, y hablando justamente de Perú y de Bolivia, vamos a estar hablando de un cambio quizás de identidad política que se está empezando a dar en Perú. 1.300.000 firmas, la Comisión de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que muere una persona cada 88 minutos. Los maestros que no cobran su sueldo desde el derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales el año pasado. Un compendio de situaciones realmente alarmantes que se desarrollan en el país centroamericano de Honduras. Esa realidad, esa actualidad, también la vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí. Latinoamérica vive hasta las 15, un panorama por todo nuestro continente. Y una vez más, las voces de denuncia hablan para justamente denunciar un proyecto que puede atentar contra comunidades originarias, esta vez en Costa Rica. Para la gente de aquí. Y obviamente las voces comunitarias de toda la patria grande las vamos a escuchar aquí en Latinoamérica Vive, desde la Tincunaco, una radio libre y comunitaria. ¿De dónde crece la barba? Y hoy va a bailar conmigo. Hoy bailo con usted, mire. ¿Seguro? Me traje los zapatos. Se trajo los zapatos de bailar. Los zapatos de gamuza azul me traje, como dice el rock and roll. Bueno, nos vamos a ir bailando. ¿Nos vamos bailando con quién? Con Cartola. Toda esa información, toda, absolutamente toda y mucha más, la vamos a estar compartiendo, analizando y desarrollando con todos ustedes a través de la 107.3 FM Tincunaco. Esto es Latinoamérica Vive. Malanga, María, malanga, esa malanga, María. ¿Y usted qué quería bailar? Ay, me encanta. Corra a la mesa y baile, señora. La Candelaria suena aquí en Latinoamérica Vive. Que viva, viva, viva. Que viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Sal de la cueva. Sal de la cueva. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Me siento patriota de América Latina, de cualquier país de América Latina, y tal vez, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi vida por la liberación de cualquier país latinoamericano, sin pedir nada a nadie. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che camino, patria o muerte es mi destino. Che camino, patria o muerte es mi destino. Me siento patriota de América. Y yo también me siento un patriota de Latinoamérica, como se debe sentir lo mismo o así de patriota a mi amigo el Turbo, por ejemplo. Seguro. Tomando un mate argentino también. O sea, sí, sí. Tan patriota latinoamericano como yo o como Ernesto Che Guevara también. No tenemos por qué sentirnos menos patriota que nadie, me imagino, a esta altura del campeonato. No, seguro, ¿por qué? Bien, perfecto. Me gusta que se sienta así porque sí. Lo que usted diga, señor. Buenas noticias nos llegan desde nuestro continente, desde el sur del Río Bravo, porque de a poco parece que nos vamos entendiendo, de a poco parece que nos vamos, ¿cómo se dice?, limando viejas asperezas, ¿no? Sí, limando vamos con el tiempo también, vamos limando, pero lo que tiene que ver con esta situación del pedido de Bolivia de salida, de tener una salida al mar, ¿no?, al Océano Pacífico. Recordamos que Bolivia pierde su salida al Océano Pacífico en la guerra, casualmente llamada la Guerra del Pacífico o la Guerra del Guano o Salitre. Uh-huh. Esta guerra fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1883, en el cual obviamente se enfrentaron la República de Chile contra las repúblicas de Perú y de Bolivia. Casualmente está, arranca, como decíamos recién, arranca, en un momento arranca, se la denominó la Guerra del Guano y Salitre. El conflicto dio como un supuesto vencedor, si es que en una guerra hay un vencedor, a Chile, ¿no?, que se anexó los territorios peruanos de Tarapacá y la provincia de Arica y todo el litoral marítimo boliviano. Así que desde 1983 Bolivia no tiene acceso al Océano Pacífico. Y esta fue una guerra, como dice el escritor Eduardo Galeano, que solo benefició a las compañías extranjeras que explotaban y exportaban esta materia prima hacia Europa, la mayoría de estas empresas casualmente inglesas, británicas. Desde entonces, desde 1883, que la República de Bolivia pide, reclama, aboga por una salida al mar, arrebatada hace más de un siglo por una guerra, como decíamos recién, de intereses económicos que venían desde Europa. Y esta situación parece que dio un paso hacia adelante porque el pasado 19, el presidente de Perú, Alan García, y su homólogo boliviano, Evo Morales, relanzaron el proyecto binacional que permitirá a Bolivia tener una salida al Pacífico como parte de una serie de convenios que buscan retomar las relaciones diplomáticas quebrantadas por diferentes desacuerdos ante las nulas respuestas de Perú a extradiciones solicitadas por La Paz, de políticos buscados por la justicia. Lo que queremos es que de ahora en adelante nuestra relación sea mucho más cercana, estrecha, para ayudar al desarrollo de Bolivia, para ayudarnos en Bolivia, para el desarrollo del Perú, afirmó García, dando comienzo así a la iniciativa Bolivia Mar. Suscribimos la recreación actualizada y ampliada de una zona económica especial aquí en Hilo, donde puedan venir los exportadores, los importadores, los productores bolivianos, exonerados de todo impuesto, como corresponde a una zona económica especial, para embarcar o desembarcar los productos y para dar trabajo a bolivianos y a peruanos. De esta manera, el gobierno de Perú concede una franja de 17 kilómetros de ancho en la localidad de Puerto Hilo, en la región sudeste del país. El pacto permitirá al país altiplánico, a Bolivia, tener de esta manera un acceso al Océano Pacífico con mayores facilidades portuarias para sus exportaciones. Allí, en esta franja de 17 kilómetros, se podrán instalar industrias bolivianas y almacenes de carga para la exportación de sus productos. Mientras tanto, Evo Morales, presidente de Bolivia, aseguró que el reclamo de su país por una salida al mar es irrenunciable y aseguró que los acuerdos logrados con Perú son históricos, inéditos y singulares para dos países vecinos y hermanos que siempre estuvieron unidos por su cultura e historia. Y escuchamos al presidente boliviano tras la firma del convenio que permitiría la salida al Océano Pacífico por parte de Bolivia. Usted nos ayuda, presidente, para que Bolivia tarde o temprano retorne al mar. El retorno al mar es irrenunciable para los bolivianos y las bolivianas. Ese trabajo continuará, esperamos, con la comprensión de todos y todas, un día Bolivia recupere una salida al mar con soberanía. Desde Chile, que sería como la tercer pata en discordia, la tercer fuerza en discordia, siempre se manejó este tema con un hermetismo, con una postura bastante intransigente. La soberanía chilena no está en discusión. Inclusive la zona que supuestamente obtendría Bolivia en esta salida al Océano Pacífico es una zona en conflicto. Es una zona limítrofe en conflicto entre Chile y Perú que se encuentra casualmente hoy por hoy en el Tribunal de Justicia de La Haya. Son alrededor de 35.000 kilómetros cuadrados del Océano Pacífico, o sea, hacia el mar, que están en litigio entre Chile y Perú, que casualmente sería un segmento de lo que tendría acceso Bolivia. E inclusive hasta esa zona hoy por hoy está en conflicto. Y aunque usted diga todo esto, increíblemente en Chile, un legislador oficialista del Partido Unión Democrático Independiente, Pablo Longuera, aseguró que el tema de la salida al mar de Bolivia había que someterlo a un plebiscito en su país. El legislador afirmó en Santiago que dijo, ¿no? Yo creo que si finalmente se requiere un plebiscito para una solución del tema marítimo de Bolivia, tenemos que contemplarla, bien, dijo este señor Longuera. Es un legislador oficialista del partido de Piñera, un partido vinculado a la derecha, y recordemos que Chile tiene, como decíamos recién, una postura muy determinada, muy intransigente. No van a ceder, o por lo menos en lo que dijeron hasta el momento, un solo centímetro de su territorio. por lo menos en el gobierno de Piñera, porque Evo Morales se había reunido con la antecesora de Piñera, Michelle Bachelet, y habían propuesto, sí, creo que una, 13 puntos. Una agenda de 13 puntos, así donde es. Venían tratando el tema, ¿no? Bueno, todo parece al menos encaminarse desde las posturas tanto peruanas como bolivianas. No sabemos cómo continuará del lado chileno la postura. Yo calculo que, de acuerdo a estas posturas históricamente que ha determinado Chile ante cualquier tipo de conflicto internacional, la postura siempre ha sido bastante intransigente. Harto intransigente, como le gusta decir a ellos, es nuestro territorio no se toca bajo ningún punto de vista. Pero sí el de los otros. Totalmente. Como, por ejemplo, parte de nuestra Patagonia. Parte de nuestra Patagonia, parte de Perú y el litoral marítimo boliviano es lo que ha sabido ganar a lo largo de la historia desde el lado, no solamente, ¿cómo se dice?, diplomático, sino también desde el lado bélico, el país trasandino. Pero Bolivia no solamente ha recibido el apoyo de un solo legislador chileno, que no es poco, sí, para lo que representa la derecha chilena, porque Bolivia recibió el respaldo de 10 países miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la pasada cumbre celebrada en Perú, no en esta demanda por recuperar la salida al mar. En un comunicado que se hizo público, la Cancillería del país andino destacó la solidaridad expresamente manifestada por los representantes de Perú, San Vicente y las Granadinas, Brasil, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Venezuela, Panamá y El Salvador. Todos estos países han apoyado el reclamo de Bolivia, ¿no?, para tener una salida al mar. Reclamo que humildemente desde aquí, desde Latinoamérica Vive, desde el barrio San Atilio, desde Latin Cunaco, nosotros obviamente apoyamos. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica Vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Lo que nosotros tenemos que practicar hoy es la solidaridad. No debemos acercarnos al pueblo a decir, aquí estamos, venimos a darte la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores. No, debemos ir con espíritu humilde a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Ernesto Che Guevara. Vienes quemando la brisa. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El Perú vive un momento crucial de su historia. Las presentes elecciones le sirven solo como escenario de expresión. Dicha crucialidad tiene las características de una crisis histórica. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo, pero no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer, dice Gramsci. Lo que muere no es la rancia representación de partidos tradicionales y caudillos arrugados a los que hay que reemplazar con nuevas máscaras. Lo que muere es un modelo económico, social y la ideología política que lo justifica. Este modelo prioriza la exportación de materias primas y productos de pobre valor agregado para satisfacer intereses transnacionales y mercados en el primer mundo, y por ende desatiende el mercado nacional, sacrificando la integridad de la riqueza pública y el bienestar de las mayorías. Un modelo de capitalismo atrofiado y dependiente. Muere también su cápsula ideológico-cultural, su régimen político de dominación, ese Estado cuasi aristocrático y centralista que ha perdurado casi 200 años excluyendo del gobierno y del poder a las mayorías nacionales, léase indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, ancianos, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Se desmorona con él el sistema de partidos aristocráticos, caudillistas, clientelísticas y de políticos que han sustituido la ética pública por la contraética de la mafia y la corrupción. Este modelo de dominación es el oligárquico. Obsoleto ya desde algunas décadas atrás, en su más reciente acto de resistencia a morir, inhaló el éter del neoliberalismo. Aplicó recetas fondomonetaristas de Washington y pudo extender su moribunda supervivencia merced al espejismo de éxito económico iniciado por Fujimori, disfrutado por Toledo y en proceso de evaporación con García. No habiéndose todavía agotado materialmente el éxito económico que parodia ese complejo de creencias y valores asociadas a él, el neoliberalismo, que absolutiza el lado egoísta y salvaje de las libertades individuales, la liberación de los mercados y la competencia desigual y desleal, que santifica una despiadada y desregulada propiedad privada y que emula las elecciones periódicas como únicos mecanismos de participación popular, constituye el ensamblaje ideológico con que la oligarquía extiende un poco más su desfalleciente hegemonía. Lo que al mismo tiempo nace proviene, por un lado, de la vertiente regional donde la riqueza y el mercado nacionales se reivindican y defienden con claridad y firmeza. Si no, se pueden fijar en Cajamarca, Paita, Loreto, Cusco, Arequipa, Junín. Un sentimiento común de vergüenza, asco y repudio a la forma inescrupulosa como se ha vilipendiado la cosa pública, el Estado, durante las tres últimas administraciones, es también síntoma de que algo están haciendo. La multiplicidad de alianzas y movimientos regionales manifiesta descontento con el imperante sistema centralista de representación civil y político. Varias de estas alianzas surgen en base a programas de gobierno municipal regional. Esto prueba que lo que están haciendo es un algo participativo, democrático, inclusivo y hasta cierto punto religiosamente desprendido. La confluencia regional de voluntades y fuerzas políticas nacionalistas, progresistas e izquierdistas favorece esos desenlaces. Ya en el corazón de esta cristalización novedosa se decanta un trascendental evento en la historia del Perú. Las vertientes socialistas, representadas por las dos mayores partidos comunistas, el Partido Comunista del Perú, la Patria Roja, y el Partido Comunista Peruano, el PSP. La unificación de los socialistas responde a una demanda del tiempo histórico. El desmontaje del capitalismo deformado y dependiente y de su amalgama ideológico-política oligárquico-neoliberal remite a su antítesis final, que es el socialismo. La hegemonía oligárquico-neoliberal no se sustituye con más neoliberalismo cualquiera, sea el tinte que use. Pero, por el contrario, en el devenir hacia el socialismo, la hegemonía alternativa incorpora elementos progresistas, nacionalistas, indígenas, étnicos, regionalistas, comunitarios, participativos y otros que oponen al dogma neoliberal. Una visión nueva del Perú debe constituirse en luz encantadora que entusiasme la propagación de la nueva hegemonía. Una visión nueva identifica al Perú como una nación desarrollada y saludable, nacional e inclusiva, participativa y con el poder democratizado, soberana e internacionalista, como un país que se desarrolle con sus factores de producción y distribución de bienes y riquezas con justicia social, y que esté comprometido con el logro de la mayor felicidad posible para todos y todas los peruanos. Algo nuevo nace en Perú y pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Algo nuevo nace en Perú y nosotros lo festejamos. Larapíes. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 16 al 23 de octubre. México, pueblos originarios. El 38% de los niños de pueblos originarios padece desnutrición crónica. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo resaltó que los integrantes de las comunidades indígenas viven en condiciones precarias. El informe explica que el 90% de las comunidades originarias no puede acceder a educación, salud, vivienda ni a servicios básicos. El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Magdi Martínez Soliman, lamentó que México posea una deuda histórica con los indígenas debido a una sucesión de vejaciones que los despojó de sus tierras y de sus derechos. Haití, soberanía. La ONU renovó la presencia militar en Haití. A través del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas reforzaron la incursión militar en el país caribeño y extendieron por otro año la presencia de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Camille Chalmers, miembro de Jubileo Sur Américas y miembro de la Plataforma Haitiana de Incidencia para un Desarrollo Alternativo, PAPDA, calificó a la MINUSTAH como una fuerza de ocupación y aseguró que no cumplió ninguno de los objetivos propuestos. El miembro de la PAPDA denunció que los recursos de ayuda para el país se utilizan para sostener a los uniformados. Escuchamos a Camille Chalmers, integrante de PAPDA. Hay una instrumentalización de crisis haitiana para justificar la invasión militar de Estados Unidos, un aumento de los efectivos militares de la MINUSTAH y muchos gastos militares, incluso que utilizan la ayuda destinada a las víctimas. Muchas bases militares nuevas en Colombia, bases militares nuevas en Honduras, bases en Panamá, en Curazao, y están utilizando el territorio haitiano para empezar también a construir posibilidad de una nueva base militar. Somos un pueblo pacífico y no queremos que se utilice nuestro territorio para fines bélicos. Brasil, elecciones. Artistas e intelectuales brasileños apoyan a Dilma Rousseff. Más de 10.000 personalidades de la cultura brasileña expresaron su apoyo a la candidata presidencial por el Partido de los Trabajadores. Entre los firmantes se encuentra Oscar Niemeyer, Chico Buarque, Beth Carvalho y Leonardo Boff. La comunidad artística destacó que es tiempo de unir fuerzas en el segundo turno para garantizar las conquistas y continuar en la dirección de una sociedad justa, solidaria y soberana. Escuchamos a Leonardo Boff, escritor y teólogo. Eu vou votar em Dilma porque ela é a garantia da continuidade das mudanças que Lula introduziu nos últimos 8 anos e a chance de consolidar avanços. E esses avanços e essas conquistas podem estar ameaçadas. O

Guevara. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Bien, estamos llamando a la fábrica, la antigua fábrica de Nike Feraldi, una que traía las de Martín Caradagian, que eran unas zapatillotas grandotas, bastante grandes. Decidimos traer un camión directamente para a ver si nos alcanza para tirarle a Micheletti, a Porfirio Lobo, a sus militares, a la base norteamericana en Honduras y a tanta gente más que le podríamos tirar un zapatillazo, no solamente en Honduras. De el río Bravo hacia el sur hay una vasta lista de gente a cual le tiraríamos al menos un zapatillazo. Pero tenga cuidado, porque parece que lo que le tiraron son un par de botas, de borseguíes, y se las pusieron. Y la verdad es que las cifras que nos llegan desde Honduras, a mí particularmente, me dan un poco de escalofrío, sinceramente. Porque el comisionado interamericano de derechos humanos aseguró que en el país centroamericano asesinan a una persona cada 88 minutos. A ver si nos vamos entendiendo. Una persona cada hora y media es asesinada en Honduras. El comisionado de los derechos humanos en Honduras, Ramón Custodio, informó que la tasa de muertes violentas en ese país se promedia en una cada 88 minutos. En un documento difundido por la comisión, indicaba que en el año 2000 se registraba una media de casi 9 homicidios por día, lo que destacó que en el primer semestre del 2010 la cifra casi se duplicó y superó los 16 muertos diarios. Si se mantiene esta tendencia o aumenta, el país puede cerrar el 2010 con la tasa de asesinatos más alta del mundo. Ni siquiera de Latinoamérica, la tasa de asesinatos más alta del mundo. ¿Todo eso gracias al gobierno de Micheletti y Porfirio Lobo? Así es, todo esto viene increciendo desde el derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales. Qué lindo, ¿no? Como un buen recordatorio. Un buen recuerdo que les va dejando, sí, este nefasto golpe de Estado en el país centroamericano. También vale la pena mencionar que las organizaciones que integran el Frente Nacional de la Resistencia Popular han denunciado en reiteradas oportunidades asesinatos y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Porfirio Lobo. Desde el comienzo, la resistencia ha manifestado que Porfirio Lobo es la continuidad del golpismo. Nosotros como resistencia, como organizaciones de base, como COPIN y demás organizaciones, no podemos acudir a las instancias gubernamentales como el Ministerio Público, a la policía o a otras instancias, más bien porque son cómplices de la violación de derechos humanos, y más bien dice que aun cuando nosotros tenemos medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso nuestro, incluso personal y de otros compañeros, hemos sido fuertemente golpeados por la misma policía y capturados de manera ilegal y llevados a celdas. Entonces, nosotros no tenemos aquí nadie a quien acudir más que las mismas instancias que ha creado el pueblo hondureño, como la Plataforma de Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, y que son también una vía para hacer las denuncias en la Comisión Interamericana u otras instancias internacionales. Aquí realmente nosotros debemos de, y debe saber el mundo, que aquí no hay una situación normal, aquí no se ha normalizado nada, al contrario, se va a recrudecer porque se está recrudeciendo la crisis. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo. Escuchábamos a Berta Cáceres, miembro del Frente Popular para la Resistencia, una de las líderes del Frente Popular de Resistencia en Honduras. Y ella casualmente decía que la situación no es normal hoy por hoy en Honduras, porque hacia aquellas autoridades, hacia aquellos organismos que los ciudadanos deben dirigirse para presentar denuncias, ¿no? Para presentar estos casos de violación de los derechos humanos, casualmente son las mismas organizaciones, las mismas entidades que son las que coartan los derechos humanos de la población. O sea, ¿a quién le voy a hacer una denuncia? ¿A quién voy a ir a presentar mi denuncia? ¿Ante la policía? Si es la misma policía la que me reprime y es la misma policía la que cerciona mis derechos humanos. ¿Ante quién voy a presentar mi denuncia por torturas? ¿Ante los militares de Honduras, que son los mismos que dieron el golpe de Estado, que son los mismos encargados de reprimir y de torturar a la población civil? ¿No? Coincido con Berta Cáceres que la situación hoy por hoy en Honduras no es para nada, pero para nada normal. El Frente Nacional de Resistencia Popular, el FNRP, rechazó por estos días un llamado a diálogo realizado por el gobierno de Porfirio Lobo para tratar asuntos políticos, entre ellos lo relativo a la Asamblea Constituyente. Decíamos hace unos instantes que el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras recolectó 1.300.000 firmas para que el tema de la Asamblea Constituyente sea tratado, ¿no?, en un recinto popular y público. Dentro de esa del pedido de este 1.300.000 firmas está el pedido de que vuelva Manuel Zelaya Rosales a Honduras, que casualmente, o dicho sea de paso, se encuentra fuera de su país, en República Dominicana, exiliado fuera de su país porque no existen las garantías para que él y su familia retornen a su país de origen, ni más ni menos que Honduras. Esa es la situación un poco que también vive el expresidente y derrocado Manuel Zelaya Rosales. Pero volvemos a este llamamiento al diálogo que abrió Porfirio Lobo o el gobierno de Porfirio Lobo. La organización, el Frente Nacional de Resistencia, evaluó que la convocatoria es una trampa, ya que en el poder se mantienen las estructuras golpistas que derrocaron a Zelaya. Por eso dicen que ir a asistir a esta convocatoria al diálogo por parte de Porfirio Lobo es más ni menos que asistir a una trampa. El Frente Nacional también cuestionó que el expresidente y actual coordinador del Frente de Resistencia Popular, Manuel Zelaya Rosales, no fue invitado a participar del diálogo. Vamos a escuchar a continuación nuevamente el testimonio de Berta Cáceres, una de las líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, hablando, ¿no?, y declarando que el diálogo que propone el gobierno de Porfirio Lobo es más ni menos que una trampa. Pepe Lobo, el régimen y la embajada gringa están llamando, bajo su estrategia, el guión que tienen escrito para Honduras, llamar a este tal diálogo y negociación. El Frente ha dicho que no va a participar, no podemos hacerlo porque es una trampa, donde ha llamado incluso a la UCD y a otros grupos, ha hablado también con los empresarios, que ayer mismo agredían directamente a un periodista muy conocido aquí, que es de la resistencia, el señor Galdames, que fue agredido y amenazado incluso, ya amenazado a muerte, y eso está grabado. Entonces, aquí nosotros no podemos participar en un diálogo que es una farsa, que es una trampa, mientras no alcancemos condiciones como, por ejemplo, el retorno del presidente Zelaya, del padre Andrés Tamayo, de todos los exiliados y exiliadas, que se castigue a los golpistas, a los violadores de derechos humanos. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles. Para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina. Escuchábamos a Berta Cáceres, una de las líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. No, y hablando de que llegar o asistir a esta mesa de diálogo propuesta por Porfirio Lobos es ni más ni menos que caer en una trampa, situación en la que no quieren ingresar. Volvemos a recordar que el Frente de Resistencia juntó durante el año 2010 1.300.000 firmas. En un país como Honduras es todo un número. En Honduras y en cualquier país del mundo, 1.300.000 firmas es todo un número. Lo que queremos volver a remarcar es la denuncia que hace la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que en Honduras asesinan una persona cada 88 minutos. La situación hoy por hoy en Honduras está muy, pero muy lejos de ser realmente buena, o de al menos aclararse un poco o de mejorar un poco. Un dato como para ir cerrando cuál es y reflejar

Gran Bingo Familiar. Este sábado 23 del 10 a las 14 horas, la FM Tincunaco 107.3 realiza un bingo. El valor del cartón 2 pesos a la tira de 6.10. Los premios serán ropa nueva, utensilios de cocina y un gran premio sorpresa. No te lo puedes perder. Vení y divertite en familia. Además habrá mateada, fideíto y cosas dulces. Gran Bingo Familiar, en San Salvador y Carabobo, Barrio San Antonio. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Espacio publicitario. Continuamos en Latinoamérica Vive hasta las 15, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica, al cual se estuvieron comunicando o se comunicó Alejandro Leguizamón y dejó un saludo para Guiso, Marcos, Ariel, Mati, Gloria y Fer, que casualmente están trabajando ahí, poniendo todo en como una puesta a punto para el bingo, que me imagino que habrá comenzado, ya le digo, hace 15 minutos, hace instante nomás. Así que todos aquellos que quieran acercarse pueden hacerlo aquí a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, para compartir y disfrutar de este gran bingo familiar organizado por la 107.3 FM Tincunaco. Así que un saludo muy grande a todos los compañeros que ahí están poniéndole el hombro al asunto. Les queremos recordar a todos nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo en nuestros sitios web www.latinoamericaviveradio.blogspot.com o www.fmtincunaco.blogspot.com. Sabe que estoy muy, pero muy, muy contenta. Mire, avísele a su cara porque mucho no se le nota, le digo. Mentira. Avísele, bueno. Cállese. Bueno, estoy muy contenta. No solo porque después de acá tengo un cumpleaños. Sí. Sino también porque me gusta que la gente se eduque, se capacite, vio, que la gente pueda crecer. Y para eso nada mejor que una gran nación como Estados Unidos, que tiene algunas universidades muy famosas donde gente de todo el mundo quiere estudiar o entrenarse, ¿no? Sí, como las Escuelas de las Américas, una gran universidad que abrieron en Paraná para, ¿cómo se dice?, represores. Claro. En este caso, los que están aprovechando para capacitarse son los mexicanos, ya que, según se supo, los carteles del narcotráfico contratan a ex convictos, a quienes utilizan como sicarios, vendedores de droga o guardianes en casas de seguridad. Y estos chicos se capacitan en la cárcel, ¿no? Como para seguir una carrera delictiva en su país de origen. Buena onda, ¿no? La gente del norte. Sí, buenísima la onda. Y en algunos casos los estudiantes llegan a ser reclutados en cárceles de Estados Unidos para que una vez deportados hagan una pasantía y se integren a grupos delictivos en México. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, la familia michoacana y los carteles del Golfo y de Juárez solo contratan a gente que tenga antecedentes penales en Estados Unidos, ¿eh? Así que ya saben. Al crimen organizado le ha representado un beneficio de la deportación de esos mexicanos porque ya vienen entrenados, ¿no? En mano de obra que sabe el negocio de las drogas, hablan inglés, tienen contactos en el lado norteamericano y están desesperados por encontrar un empleo, explicaba Víctor Clark, que es el director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana. Pero no todos son delincuentes peligrosos, o sea que posibilidades de capacitación hay para todos. En Tijuana, en Ciudad Juárez, en el estado de Michoacán y en muchas más partes de México, los sicarios del mal fueron entrenados en Estados Unidos. Y después lo critican a Obama por haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Qué ingratos, ¿no? Ingratos, ingratos. Pero Estados Unidos, que es un semillero de instituciones que capacitan al resto del mundo en distintas áreas, como decía usted, la Escuela de las Américas, por ejemplo, se quieren superar y van por más, porque no solo entrenan sicarios, también se propusieron reclutar latinos para participar de la CIA. Así pueden atrapar a los sicarios que ellos mismos entrenaron ya, que obviamente conocen el idioma español mejor que un americano que habla solamente americano. Con ese propósito, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos busca especialmente a jóvenes latinos que sean graduados universitarios, que residen en Estados Unidos, porque ya saben, alguien tiene que limpiar los baños, ¿no? Ah, no, no era para limpiar los baños, me equivoqué. Es para lograr mayor diversidad dentro de la agencia. A ver, si volvemos la cosa para atrás, un poco tiene que ver con eso, con limpiar los baños, ¿no? Si vamos a salir a cazar a aquellos agentes que la misma CIA entrenó, los largó por América y ahora tiene que volver a capturarlos, un poco es limpiar los baños. La cacona. Sí. Bueno, pero la CIA dicen que ellos en realidad se propusieron para el año 2012 tener hasta un 30% de su personal que pertenezca a minorías étnicas. Ahora, increíblemente, seguimos exportando brazos baratos, ¿no? Para cualquier industria. Yo diría casi gratis, ¿qué le voy a decir? La portavoz de la CIA, Paula Weiss, explicó que, entre otras cosas, valoramos sus conocimientos culturales, sí, sus habilidades lingüísticas también, y su patriotismo. Uy, sobre aparte todo de las habilidades que tienen los latinos para servir al soberano norteamericano, ¿no? El idioma español es una parte importante del mundo que está fuera de Estados Unidos, porque los americanos son más o menos conscientes que fuera de Estados Unidos hay un mundo. Y la CIA necesita tener en su personal una considerable semejanza para una mejor base de entendimiento hispano, comentó un educador experto en seguridad, inteligencia y defensa contra las artes oscuras, una materia que también se dicta en Hogwarts. Así que ya saben, si sospechan de algún sicario latino que pudo haber sido entrenado en las prisiones de Estados Unidos, no duden en contactar con un agente latino de la CIA. Así de paso, nos matamos entre nosotros y los norteamericanos no tienen que ensuciarse las manos. ¿Qué hace un diputado federal? La verdad, yo no lo sé. ¿Me da opciones? Porque puedo decir nada y podría acertar. En definitiva. No, la respuesta de esta persona dice, o sea, ¿qué hace un diputado nacional? Sí. Dice, yo no lo sé, pero si me votan, lo voy a averiguar. Pues buenísimo. No lo digo yo, que no solamente no soy diputada, sino que estoy muy lejos de acercarme al mundo político, sino que lo dice un excéntrico candidato a diputado de las pasadas elecciones en Brasil. Y si esto les resultó chistoso, entonces quizás no les sorprenderá saber que este candidato en particular es un payaso. Pero no lo digo de mala, sino que es un payaso profesional. Se trata de Francisco Everardo Oliveira Silva, conocido popularmente como Tiririca, quien empezó a trabajar en un circo a los 8 años de edad en un pobre estado de Ceará, en el noroeste del país, y ahora es cómico de televisión y candidato a diputado. Pero eso no es todo, o mejor dicho, no es el único caso de político excéntrico, ya que otro candidato que está llamado a obtener una victoria arrolladora es, escuchen, ni más ni menos que el exfutbolista Romario, héroe brasileño de la victoria de la Copa del Mundo en 1994, que dice: he crecido en una comunidad pobre, me cansé de los políticos que nos visitaban y prometían mejoras que nunca llegaron. Me di cuenta que tengo que ser aquel que haga que las cosas se hagan, dijo el futbolista. Obviamente ahora la atención se centró en el rol presidencial, pero fue la loca carrera por el Congreso la que dominó la blogósfera y las redes sociales brasileñas. Los videos de Tiririca, por ejemplo, ya han sido vistos por más de 3 millones y medio de personas en YouTube y su nombre se mantuvo como uno de los trending topics de Twitter por unos días. Pero Brasil tiene la tradición de votar por este tipo de personajes porque provocan una fuerte impresión en los votantes más pobres y desinformados, y también porque atraen a los votantes con más educación que están de alguna manera enfadados con algunos políticos y quieren protestar, dijo un opinólogo. Y otro claro ejemplo de eso es el caso de la Mulher Pera, que se llama Suelen Roca, una modelo y cantante de 22 años que ha aceptado una propuesta del Partido Nacional de los Trabajadores para intentar conseguir un escaño en Brasilia. Estoy disfrutando haciendo campaña en las calles, dijo la modelo, la Mulher Pera, que cambió las pasarelas por la alfombra roja de la Cámara de Diputados. Y así están las cosas en nuestro continente. En Brasil no necesitas capacitarte mucho para llegar a la política, mientras que en el norte los educandos tienen que pasar por estrictas disciplinas de capacitación para compartir el sueño americano. Los resultados saltan a la vista. Bien, esperamos que este sea el tema que había pedido Alejandro Leguizamón. Escuchamos El Cosechero, Tonolec. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Thank you. la actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Las patrias y las identidades son inventos sociales creados por seres humanos que conforman culturas y pueblos. En Costa Rica se crearon las bases ideológicas para una identidad basada en una sociedad campesina, educada, blanca, identificada más con Europa y España que con países más cercanos, con defectos que no se han corregido en la sociedad, como la mala educación en cuanto a la aceptación y buena convivencia con el otro cultural, llámese negros, chinos, nicaragüenses, chiricanos, pescadores, indígenas. Tal vez es hora de volver a pensar en un país más acorde con sus propias realidades, desechando lo que ya no es vigente y conservando lo bueno de su identidad. Porque a pesar de las creencias de que todos los seres somos iguales, somos todos un crisol de culturas que hacen más rico a cada país. Sin embargo, el común de los costarricenses no conoce de las 8 culturas indígenas que lo habitan, ni saben cómo se administran los territorios colectivos, ni que en el sur de Costa Rica 7 territorios de los grupos étnicos Bribri, Cabecar, Boruca, Terraba tienen serios problemas de tenencia de tierra y algunos de estos pueblos tienen también serios problemas de migración de su población. Las contradictorias leyes de ese país hicieron que a partir de la construcción de la carretera interamericana los indígenas del Valle Central perdieran muchas tierras. Los territorios indígenas son y han sido históricamente amenazados por megaproyectos y actividades que proponen usos intensivos y extractivos de los recursos naturales como monocultivos, represas hidroeléctricas, extracción de minería. Las comunidades indígenas tienen una conexión y vivencia profunda y milenaria con su territorio. Si afectamos este elemento cultural, estamos poniendo en riesgo el mantenimiento de esas identidades. Concordando con la frase del líder histórico Bribri, el Iquequepa, Alejandro Suawi, cuando dice que un indígena sin tierra es un indígena muerto. A pesar de no controlar el 100% de sus territorios, los 24 territorios que poseen el 20% de los bosques fuera de áreas protegidas han sido claves para explicar la conservación de los bosques de la cordillera de Talamanca, que está conformada por importantes parques nacionales como el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Chirripó, entre otros. Estos territorios han sido habitados sosteniblemente por las dos cuencas más importantes en términos socioculturales, económicas y ecológicas, como son la cuenca del Térraba en el Pacífico y la de Siaola en el Caribe. Muchos costarricenses desconocen que el sistema educativo impuesto por los españoles prohibió el uso de idiomas indígenas, afectando directamente a estas comunidades, ya que las culturas indígenas son culturas orales y al afectar su idioma, afecta la transmisión de conocimiento clave para que han acumulado estos pueblos, estos grupos, por miles de años. Conocimientos que abarcan temas como creencias, historia y medio ambiente, salud, filosofía de vida, entre otras. Resulta urgente que estos grupos puedan mantener su patrimonio cultural, que el conocimiento indígena asociado a los recursos naturales no se debilite. Todo lo contrario, que se recupere, que se refuerce y que se mantenga para que contribuya al manejo de los recursos naturales en importantes sitios socioambientales. Por todo esto, se debe apoyar y estimular estructuras políticas que incluyan a pobladores indígenas y que estos se sientan incluidos dentro de los procesos democráticos que respeten todas sus características para revertir una historia vergonzosa donde hemos afectado y causado acciones que podrían enmarcarse en un etnocidio lento y con ignorancia hacia las culturas indígenas. Después de 500 años, los pueblos originarios siguen luchando por sus derechos. Palabras latinoamericanas. Seguimos en Latinoamérica Vive. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 15 66 90 50 02 o también nos puedes mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o latinoamerica.vive@hotmail.com. El 20 de octubre de 1944, Guatemala vivió una de sus fechas históricas, ya que se termina con el gobierno dictatorial de Jorge Ubico y se empieza la era de la democracia en ese país. Este movimiento es conocido en la historia como la Revolución del 44, en la cual se derrocó el régimen dictatorial del general Jorge Ubico, que por espacio de 14 años había copado el poder y que dio lugar al inicio de distintos movimientos populares, protagonizados al principio por maestros y universitarios, al cual se sumaron el sector obrero y diversos sectores de la población. Las manifestaciones revolucionarias dinamitaron con el asesinato de la maestra María Chinchilla por parte del gobierno. El movimiento de oposición culminó con la huelga general de una semana que obligó a renunciar al dictador Jorge Ubico, quien dejó en el poder al general Federico Ponce, pero la revolución vence a la dictadura de Federico Ponce bajo el lema «Gobierno para el pueblo, por el pueblo y del pueblo». En esta fecha, y luego de 100 días de lucha, el pueblo de Guatemala derrocó al general Ponce. La revolución promulgó una nueva constitución que permitió la libertad de los partidos políticos, la reforma agraria y la formación de sindicatos, así como la celebración de las elecciones presidenciales y el Congreso de Diputados. Años después, estando Jacobo Arbenz en el gobierno, cuando llevaba adelante una política de independencia económica, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos y la oligarquía interna hicieron abortar a la revolución. La revolución del 44, un 20 de octubre de aquel año, estallaba en Guatemala. Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, pero también repasando un poco el pasado.

Y antes de comenzar a escuchar las voces libres de las radios comunitarias de toda América Latina, les queríamos comentar que a lo largo de todo este programa venimos escuchando una serie de spots vinculados a testimonios, a palabras, a frases de Ernesto Che Guevara en conmemoración del mes aniversario de su fallecimiento, de su asesinato, mejor dicho. Así que hemos estado escuchando una serie de producciones que provienen de radialistas.net. Y de las voces comunitarias desde Chile, el sector minero denuncia una profunda crisis económica. Se rescataron 33 mineros, sin embargo, otros tantos trabajadores de este sector esperan un rescate económico, ya que están entrando en crisis por la paralización de las actividades en el yacimiento San Esteban, de los mismos propietarios de la mina San José, donde se produjo el accidente meses pasados. Vamos a escuchar el reporte de Fabiola Gutiérrez desde Chile. Saludos compañeras y compañeros de Leer Contacto Sur. Unos 100 trabajadores de la minera San Esteban protestaron exigiendo un pronto pago de sus finiquitos luego del accidente que dejó a 33 mineros atrapados en la mina San José, al norte de Chile. La empresa ofreció pagar recién en diciembre próximo un cuarto del finiquito y el resto en 11 cuotas, lo que ha generado la molestia de los trabajadores, quienes ya habían protagonizado una manifestación en el campamento de Esperanza. Según el dirigente Javier Castillo, la movilización tiene por objeto recuperar la dignidad y respeto, que se traduce en que si hay algo que tienen y les pertenece a los 33 compañeros, son sus años de servicio. Escuchemos. Cada año, cada minuto de existencia en la minera San Esteban, que es un derecho que se ganó, aunque esté limitado solamente a 11 años. Por ese derecho nosotros estamos peleando. Aquí no puede venir alguien a decir, sí, reconocemos tu derecho, pero al finiquito que no te lo pagamos en diciembre y en cómo se cuenta. La defensa de hoy es por la defensa de nuestros sacrificios, es una discusión nacional, justamente con la discusión de la seguridad minera, con la ratificación del convenio 2016. Demandas concretas hacen los mineros que se encuentran cesantes a partir del 5 de agosto pasado, cuando se origina esta lamentable tragedia. Durante la manifestación, el miembro del Sindicato de Trabajadores, Javier Castillo, también hizo un llamado a todos los mineros de Chile a sumarse a sus demandas. El rol del gobierno tampoco tiene contentos a los trabajadores. Según explica, se impulsó una mesa de trabajo que empezó a reunirse a finales de septiembre, pero en medio del rescate no han concretado muchas reuniones. Por su parte, durante las últimas horas, el subsecretario del Ministerio del Trabajo, Bruno Baranda, precisó que en los próximos días sostendrán una reunión con el experto facilitador designado por la Junta de Acreedores de la empresa minera, Jorge Quiroz, con el fin que este último le explique la oferta que le hizo a los trabajadores. Ni Alejandro Boni ni su cuñado Marcelo Pemeni, dueños de la minera San Esteban, propietario del yacimiento San José, se han acercado a hablar con los mineros que quedaron sin trabajo. No ha habido explicaciones ni disculpas personales. Reportó para Leer Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez, en Santiago de Chile. Y desde Colombia denuncian que la violencia sexual es utilizada como estrategia de control. Esta práctica contra mujeres y niñas se está naturalizando entre grupos irregulares armados en algunas zonas de Latinoamérica. Corporaciones Humanas, Corporación Casa Amazonía y el equipo de Radio Fe y Alegría de Maracaibo, en Venezuela, realizaron un trabajo especial sobre cómo esta estrategia mantiene el terror en poblaciones colombianas. Compartimos el informe de Lola Mora Producciones. Colombia, al igual que en Irak, Sudán o la República Democrática del Congo, la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra, una táctica para destruir al enemigo, aunque pocos la nombran así. Los informes publicados en los últimos 6 años sobre la situación de los derechos humanos en el país prueban que todos los actores armados del conflicto son responsables de cometer crímenes sexuales contra mujeres y niñas. En los últimos 5 años, diversas organizaciones y grupos de mujeres de Colombia han aumentado la presión para que los delitos sexuales sean nombrados como crímenes de lesa humanidad, para que se reconozca que la violencia sexual se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada. Las amenazas contra estas organizaciones, firmadas por sectores paramilitares no desmovilizados o por nuevos grupos armados desprendidos de las Autodefensas Unidas de Colombia, no se han hecho esperar. las mujeres y sus luchas se han convertido de nuevo en objetivo deliberado de la violencia ejercida por los grupos armados. Les presentamos una producción de Lola Mora Producciones, Corporaciones Humanas y Corporación Casa Amazonía, así como Radio Fe y Alegría Maracaibo. Un país, un conflicto armado y unos crímenes olvidados. Colombia frente al desafío de la violencia sexual. Una producción especial de la Corporación Casa Amazonía y Lola Mora Producciones, con la colaboración de Radio Fe y Alegría Maracaibo. En Colombia, la violencia sexual contra mujeres y niñas es ejercida por todos los actores armados del conflicto desde hace décadas. Una violencia que siempre ha quedado escondida en la esfera de lo privado. Los abusos sexuales cometidos en el marco de este conflicto están calificados como crímenes de lesa humanidad y son una práctica habitual de todos los actores armados del conflicto de Colombia. Son crímenes que violan el derecho internacional humanitario. A pesar de que hay muy pocas denuncias formales, los testimonios de las mujeres recogidos por organizaciones nacionales e internacionales dan una idea de la dimensión que ha cobrado en Colombia el uso de la violencia sexual como arma de guerra. La ausencia de castigos y la impunidad desaniman a muchas mujeres a acudir a la justicia. La necesidad de informar a las víctimas, familiares y sociedad en general de que la violencia sexual es un delito es urgente para el proceso de paz y justicia que vive Colombia. En Nicaragua se activa una alerta sanitaria por casos de leptospirosis. El país centroamericano se declaró en alerta sanitaria por los casos de leptospirosis que se registran en 6 de los 17 departamentos de ese país. Ya se reportan más de 15 muertos por el brote. Elía Tercero nos informa desde Radio Segovia, Nicaragua. Esta es la información desde Radio Segovia en Ocotal, Nicaragua. Nuestro país se ve afectado por un brote de leptospirosis y el gobierno del presidente Daniel Ortega decretó el fin de semana una alerta sanitaria por la afectación en al menos 6 de los 17 departamentos del país. La ministra de Salud, Sonia Castro, dijo que la cifra de muertos a causa de la leptospirosis se mantiene en 16, pero que a diario se reportan más casos positivos de la enfermedad, sobre todo en el departamento de León, al occidente del país. El Ministerio de Salud registra que también se han reportado casos positivos en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Carazo, Granada, Chinandega y Estelí, distribuidos en el occidente, centro y norte del país. Sin embargo, Castro aseguró que están aplicando los tratamientos preventivos a toda la población en riesgo. Según ella, los departamentos de Rivas y Masaya en el occidente aún no reportan casos positivos de leptospirosis, aun cuando están cerca de los brotes mayores. Castro no precisó un número exacto de afectados. Hasta el fin de semana se contabilizaban 146 en el país, confirmados por laboratorio, aunque el número de sospechosos es más alto. Mientras tanto, Guillermo González, que es asesor de la presidencia en temas sociales, dijo que ya se han aplicado más de 110.000 dosis de tratamiento profiláctico en las zonas afectadas y que el domingo llegaron al país 120 toneladas de Biorat y un experto en roedores procedente de Cuba para tratar la epidemia. Se ha hablado también de parte del gobierno de un sinnúmero de acciones de parte del Ministerio de Salud para evitar que esto llegue a los demás departamentos. La leptospirosis es causada por la bacteria Leptospira presente en la orina de animales salvajes o domésticos como vacas, caballos, perros, gatos y sobre todo por las ratas. Los humanos se contagian al contactarse con agua que tiene orina de estos animales enfermos y es por ello que se está haciendo un trabajo fuerte, sobre todo en las zonas donde las últimas lluvias causaron mayores estragos. Es la información que les tenía desde Nicaragua, de parte de Radio Segovia, a Contacto Sur. Soy Elia Tercero. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente, ¿las escuchás? Acá, ¿en dónde? Si no, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco. En enero de 1959, María Rosario Guevara le envió una carta preguntando si tal vez sería parienta suya. No sé bien de qué parte de España es mi familia. No creo que seamos parientes muy cercanos. Pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Che Guevara, sol fulgente, que el mismo cielo acaricia, eres contra la injusticia un vigía permanente. Donde heroico guerrillero te miran Granma y Turquino, sudar por el campesino y sudar por el obrero. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 16 al 23 de octubre. Ecuador, golpe de Estado. Los medios públicos tuvieron un rol central contra el intento de golpe. El director de la Agencia Ecuatoriana Pública de Noticias, Andrés Javier Álvarez, destacó el rol de los medios públicos durante el intento de golpe de Estado en Ecuador, ya que relataron algunos hechos que no eran mencionados por los medios privados. Entre ellos, señaló la presencia de francotiradores que se disponían a disparar al presidente Correa y la cantidad de muertos en los enfrentamientos entre policías y militares. El comunicador consideró que si no hubiesen existido los medios públicos, el 100% de la población hubiese pensado que no hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador. Uruguay, ley de caducidad. Diputados sancionan una norma que invalida la ley de caducidad. La Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción a un proyecto interpretativo que deja sin efecto la ley de caducidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el país es responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La ley de caducidad impide desde 1986 que militares y policías sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en el país entre 1973 y 1985. Escuchamos a Jorge Vera, manifestante contra la ley de caducidad. Es inconstitucional, no se compatibiliza con el Estado de Derecho. Entonces, en la democracia no puede subsistir una ley, como yo lo decía antes, inconstitucional. Entonces, por eso estamos movilizados, vamos a seguir movilizados hasta que sea anulada. Es decir, no puede existir una ley que no castigue a los violadores de todos los derechos humanos y de la democracia. Paraguay, derechos humanos. Un suboficial de la policía fue filmado mientras torturaba a un joven. El agresor se llama Osvaldo Navarro Díaz y se encuentra detenido junto a otros dos oficiales que son investigados por su presunta participación en el hecho. El video muestra al uniformado en el momento que golpea a un adolescente que permanecía esposado en el suelo en la penitenciaría del barrio del Bañado Sur de Asunción. Escuchamos a Rafael Filizola, ministro del Interior de Paraguay. Es importante que se apliquen sanciones verdaderamente ejemplares, y esa es la instrucción que hemos dado al Comando Institucional de la Policía Nacional, a la persona que aparece en el video, la persona directamente involucrada, sino también nosotros queremos que la investigación no se limite a esta persona que, reitero, está individualizada, sino también se evalúen las responsabilidades de sus superiores jerárquicos. Instamos a la ciudadanía a que sienta confianza para denunciar estos hechos. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 16 al 23 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad de que en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Y usted tenía razón, estos zapatos de gamuza azul que me traje me iban a servir, iban a ser justos para este fin, ¿no? Para este cierre de Latinoamérica Vive del día de hoy, porque nos vamos bailando, nos vamos con este artista brasileño llamado Cartola. Ángel Norge Oliveira, conocido como Cartola, que en portugués significa sombrero de copa, nació el 11 de octubre de 1908 en Río de Janeiro y murió en noviembre de 1980. Fue un cantante, compositor y poeta brasileño considerado como una figura en el desarrollo de la samba. Cartola fue quien compuso la primera samba de la Escola Llega Allí Demanda, famoso en los 30, en los años 30, por sus participaciones con Mangueira. Sus temas fueron interpretados, entre otros, por Carmen Miranda y Francisco Alves. En 1928 fundó con otros músicos la Arengueiros Carnaval de Bloques, que más tarde se transformaría en la tradicional escuela de samba Gres Está Sao, primera de Mangueira, una de las escuelas de sambas más queridas del Brasil. Cartola es considerado responsable de la elección de los colores de la escuela, que se dice que derivan de los colores del club de fútbol Fluminense, que se encuentra en Laranjeiras del barrio donde se crió. Minha, quem disse que ela foi minha? Cartola se hizo popular en la década de 1930 con música de samba, de la cual compuso muchas canciones. En el comienzo de su carrera, Creusa, su hija, era extremadamente importante en el lanzamiento de él como compositor, ya que era ella una cantante de voz muy, muy convincente, cantando sus zambas en programas de radio de esta década y participando también del proyecto musical. Obtuvo su apodo porque usaba un sombrero de bombín mientras trabajaba como obrero de la construcción para que el cemento no le ensuciara el pelo. Porto se encargó de empezar a promover el retorno de Cartola, invitándolo a programas de radio y divulgando su trabajo. Más tarde, en 1963, en su lucha por tomar las favelas y llevar la samba a las calles de la ciudad, Cartola abrió junto con Eugenio Agostini y su esposa Doña Zica la famosa Zica Cartola Bar, en el centro de Río de Janeiro, que llegó a ser conocido como el más importante establecimiento de samba de ese momento, generando un escenario donde se fusionaban los zambistas tradicionales con el incipiente movimiento de la bossa nova. Como letrista, una cosa que siempre se destacó de Cartola fue el correcto uso del idioma portugués, especialmente viniendo de una persona sin educación. Su poesía se une en una elegancia de manera eficaz y emotiva, lo que hizo que su trabajo sea accesible a las grandes capas de la población. Desapareció luego unos años, hasta que en 1956 fue redescubierto y reanudó su actividad como compositor. En el restaurante que nombrábamos recién, Cicartola Bar, cantaba habitualmente para sus amigos hasta que en 1974 grabó por primera vez en forma profesional, obteniendo éxito con "Quien me ve sonriendo", "As rosas no falan" y "Alegría". Y mientras nosotros nos vamos bailando con estos zapatos de gamuza azul que traje puesto. Yo, aparte de sus zapatos, traje las plumas de la escola samba. Perfecto, la veo esas rojo y negro como el color, los colores del Fluminense. No, esos son los colores de Independiente, esto era rosa y blanco. Ay, perdón, pensé que eran de otra cosa. No estoy en la escola samba Independiente, no soy una diabla roja. No es una diablita. No. Bien, mientras nos vamos bailando y disfrutando de Cartola, nosotros comenzamos a despedirnos de otra nueva emisión de Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Espere, antes de irnos, ¿le puedo dar un beso? No sé, me compromete. Le quiero dar un beso porque fue su cumpleaños. Es verdad, fue mi cumpleaños. Bueno, ¿se lo doy o no? Deme, se lo deme doy? Dos. Se lo doy, uno para usted y otro para mi hermano que también cumplió años el 21 de octubre. Queremos agradecer a todas las fuentes informativas que semana tras semana nos acercan toda la información para que nosotros podamos compartir con todos ustedes. La agencia informativa Pulsar, Telesur, Argenpress, la Red Nacional de Medios Alternativos, Radialistas y Radioteca.net, Radio Nacional Argentina, Cuba Debate, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y también a Ecoportal. A todos ellos, muchísimas gracias y como siempre, compartimos el trabajo que realizan semana tras semana acercando la información que ellos mismos también transmiten. Nosotros nos vamos, no sin antes mencionar que la operación de técnica de este programa estuvo a cargo de nuestra compañera Silvina Vivas, más conocida como la Silvi. Dígale Silvi porque si no se enoja. Los chicos del programa que viene tuvieron que traerle un chocolate. Sí. Porque se había enojado porque le dijeron es su nombre completo. Bien, perfecto. Pero... No, no, claro, se enojó porque sí, díganle Silvi, así la conoce todo el mundo. A ver, no, yo la conozco perfectamente y sé que no es ni Silvia. Ni Silvana, ni es Silvina Vivas. Silvina Vivas. Silvina Vivas, más conocida como la Silvi. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y saludamos también que ya se está despidiendo. ¿Nos vemos el sábado que viene? ¿Me invita? La invito. Entonces sí. Fernanda Villanueva, la esperamos el sábado que viene a partir de las 13 horas. ¿Cómo no? Aquí estaré. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti, como siempre, nos estamos escuchando el sábado que viene cuando abramos nuevamente esta ventana a la Patria Grande. Nos estamos escuchando, no se vayan porque hay más radio aquí en la 107.3 FM Tincunaco porque llega después, va a ser tarde.